El espacio de arte en música y noticias. Hola, mi nombre es Leticia Turbay, soy cantante y profesora de canto también. Vivo en Bolsón, en la comarca andina del Paralelo 42. Y bueno, acá quiero compartirles un trabajo que hicimos con el grupo 5 en Rama, un grupo que estuvo integrado por todos músicos de la comarca, Lucas Sánchez, Maxi Hildebrandt, Alejandro Bouzo, Gabriel Huertas y yo, quien les habla. Este proyecto del disco nació en el año 2018. Nos presentamos a un concurso que sacó el INAMU en aquel entonces. Y bueno, ganamos ese concurso para poder grabar este disco. Fue editado y grabado en el estudio de Alejandro Bouzo, acá en Golondrinas, en la provincia de Chubut, y finalmente masterizado en Buenos Aires. Así que todo ese proceso se terminó de hacer en mayo de este año, en mayo de 2020. Nos llevó así 2 años de laburo. El disco se llama Deja que el viento te cante. Y bueno, de 5 en Rama puedo contar que fue un grupo, o sea, ahora no seguimos sonando juntos como 5 en Rama, sí seguimos tocando, tenemos nuestros proyectos, pero bueno, 5 en Rama tuvo así, estuvimos tocando juntos durante 4 años. Y bueno, el grupo se caracterizó siempre por presentar composiciones propias con ritmos de Latinoamérica, así del Perú, Uruguay, Brasil, bueno, Argentina, todos temas propios con, bueno, diferentes ritmos latinoamericanos. Así que bueno, ahora les vamos a compartir el tema que lleva el nombre del disco, Deja que el viento te cante, que tiene así como un aire de vidala al comienzo, carnavalito también. Y bueno, si quieren buscar el disco en YouTube, ahí lo van a encontrar. Y se agradece que lo compartan, que lo escuchen, porque para les músiques independientes, siempre ahí que, bueno, que compartan nuestra música, es algo que nos ayuda mucho a difundirla, a hacerla que suene. Así que bueno, acá les dejamos Deja que el viento te cante. Thank you. un día.